que el amor gastó, que de una mano a otra sin valor pasó. Borracho de tristeza estoy en la cantina, oyendo los mariachis, tomando mi tequila. Borracho de tristeza y con el alma herida y sin ningún cariño que me alegre la vida. Parece que ya escrito estaba mi destino, que un abismo negro había en mi camino. Porque si estoy llorando, la culpa es solo mía por haber adorado. Tristeza y corazón.